Pero usted tiene una orden para estar acá, tiene una orden de allanamiento, algo para estar aquí. No, pues hagamos bien las cosas. No, yo les comprendo. No, hagamos bien las cosas. Es que sabe que los hacen ver a ellos como si ellos fueran unos delincuentes cuando ustedes saben bien que esto viene de un problema. Pero por supuesto, mire cómo los tiene. Mire la situación que tiene allá. Afuera es las cosas. Las personas que vayan arrestadas, si quieren que saquen. Pero usted tiene un allanamiento para estar acá, por ejemplo. Hace eso, pues, señor. Los vecinos han llamado. Usted, para comenzar ahorita, no debería estar acá. Por eso le digo, nos trataremos con respeto, le buscaremos una buena solución. Pero tampoco había de imposición de parte de ustedes. Lo hagamos muy bien. No. Lo hagamos todos. No es de imposición, es tratar de mantener el orden. Pero ya está muy bien, ya han compuesto el orden. Por eso. Ahora estamos. Usted es abogado, nosotros somos policías. Usted es abogado, nosotros somos policías. Ahí lo mantendremos, por eso. Por eso. Pero ustedes están en una propiedad privada. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Sí. Lamentable, pues, cómo nos empañamos en esta mañana. Claro, sobrino de José Sáenz. Sí. ¿Cómo está? Haremos lo siguiente, que bajen sus manos, ahí abajo ya, que se relaje. Pero mi coronel, ¿y a título de qué se los llevan? ¿Condición de quién? Arrestados. ¿Pero arrestados cómo? Daño a la propiedad, pues, a la propiedad pública. Nuestros vehículos son del Estado. No, yo estoy muy de acuerdo con usted, eso es lo que le decía también. Pero a ver, pero está muy bien si eso hubiera ocurrido de afuera. Eso está pasando aquí adentro. No se los pueden sacar, pues, tampoco de aquí adentro. Pero ni siquiera la presencia de ustedes acá es legal, pues, ahorita. Ahora, está bien, la policía, nos la respetamos, permitimos que pondremos orden, como ustedes lo están haciendo muy bien. Pero tampoco se los pueden llevar. ¿A título de qué? O sea, dígame, ¿en qué condición se los va a llevar? Claro. Por eso, no, aquí lo que tenemos que hacer es identificar a los responsables. Por eso, pero no es la vía llevándoselos. ¿Pero qué podemos hacer? O sea, echar al fiscal acá, porque ya esto ya pasa fuera de nuestra competencia. Lo único que nosotros estamos haciendo es agarrar y llevarlos allá. Es el Ministerio Público el que tiene que resolvernos este caso. Vayan cumpliendo. Hubiese sido bueno que vengan más antes, para que en este mes, listo. Entonces podríamos haber, porque a nosotros nos conviene también, ¿no? Nosotros estamos haciendo el servicio en el estadio, ya va a empezar el partido, todas situaciones, queremos estar en nuestros puestos, porque hemos designado todo eso y nos estamos quitando el tiempo de trasladar y de identificar.